que baile la rumba con sentimiento y amor, pa' que le ponga cadencia, pa' que le ponga sabor. Baile y goza tu manera, que esto es lo que traigo yo. Salsa y rumba de la buena, directo a tu corazón. Sabes, no te metas, respeto para el bailador, para la gente de Colombia, para mi gente en Nueva York. Mira lo que yo le traigo, en Perú ya lo conocen, Puerto Rico, Panamá, Veracruz es para gozar. Pero dime, caramba, ¿qué traigo yo? Salsa para el bailador. Con elegancia te canto yo. Salsa para el bailador. A tu manera ponle sabor. Salsa es única, no quiero. Salsa.